el juego al director. Todos tenemos una capacidad. Y no saldréis hasta que deis el máximo. No pienso arriesgar ni perder mis privilegios porque alguno de vosotros meta la pata y nos dé mal nombre. No olvidéis quién tiene la sartén por el mango. Si yo tuviera la sartén por el mango, cogería a todos los policías, directores, jefazos, oficiales del ejército y miembros del parlamento. Los pondría contra la pared y les daría una paliza. Eso es lo que les gustaría hacernos a nosotros. Ya aprenderás. Ya veremos. Yo con la democracia tengo la sensación que el único cambio que tengo es que antes no me dejaban hablar y ahora me dejan hablar, pero escuchar no me escucha nadie. O sea que tengo un poco el derecho al pataleo. Yo, por ejemplo, que nunca he votado a la derecha y no la voy a votar nunca, realmente sí que me sentí muy defraudada por los socialistas. Porque creo que nos vendieron como chinos. Porque creo que la gente se lo pusimos en bandeja, se lo seguimos poniendo en bandeja y ellos siguen sin saber qué hacer con lo que les damos. O sea, eso ya me saca de mi sitio. Los he convocado, señores expertos, para examinar la situación de nuestras reservas de materias primas. Todo está muy bien, señor presidente. Vean las gráficas de la computadora. Los resultados son catastróficos en todos los sectores. Pueden constatar que nuestros recursos no han dejado de bajar y estamos muy por abajo del punto de alarma. Nuestro sistema económico está en vías de agotarse y ustedes continúan diciendo que todo está muy bien. Señores, ¿qué tienen que contestar? Nuestras computadoras se equivocan y nuestros trabajos están correctos y van a tener éxito. Entonces no hay problema mientras estemos aquí, lo podemos decir. Todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien, todo está muy bien. Quiero hacer un discurso. Todas nuestras dificultades son por culpa de nuestros enemigos herederos, los redondos. Y se los digo, si no renuncian a su conducta, sabemos lo que nos queda para hacer. Escucha El País de las Últimas Cosas, todos los domingos de 8 a 9, en Irone Radio, 107.5. Atento a las lecciones que la vida quiera darme. Sigo a mi instinto por mi senda, siempre paso firme. Paso de modas, de tendencias, paso de uniformes. Tropiezo casi en cada piedra que hay en el camino. Y a veces pierdo el equilibrio en este remolino. Con el culo en el suelo saco algunas conclusiones. Y me levanto por inercia, fuerza de ilusiones. Busco belleza en los matices, busco mis raíces. Busco al final de cada día momentos felices. Antes luchaba por cambiar el mundo y el sistema. Ya solo lucho para que el mundo no cambie este menda. Creo que sé lo que me hago y sé que soy un vago. Me gusta disfrutar la vida, así que paso un trago. Disfruto de amaneceres y de atardeceres. Tengo la sensación de no hacer nunca los deberes. Solo se vive una vez y sé que el tiempo es oro. Sé que quiero a los míos y son mi mayor tesoro. Y lo trivial queda a un lado y yo soy lo primero. La salud, el amor, la amistad y el dinero. Sé que la revolución empieza por uno mismo. Me conformo con mirar al futuro. empieza ¿Dónde está mi bazooka? Un nuevo viernes desde el barrio Irala. Elfo Negro. El hielo. Pronto. Muy pronto. Pues ahí estaba. ¿Cuándo se va a partir el hielo? Pronto, muy pronto. Cuando sea, y que salga el sol por donde salga los cojones. A ver si no llueve hoy, eso es. Hace muy buen tiempo. Mira qué temporal, madre mía. Eso es, hacía buen tiempo, ya se nos ha. Muy bueno, con se nos ha caído el tiempo. Bueno, no sé yo, si va a hacer, si va a permanecer. Yo creo que va a llover. Solo va a permanecer. Qué pena que no haya venido. Que permanezca sin lluvia, porque hoy tenemos un día muy bonito por delante. Sí, tenemos fiestas de Iba Recolanda con grupazos. Van a venir grupazos de la talla de. Biok. Van a venir grupos como. Eso es. Biok, y creo que también van a venir MCD. No sé, no se me ocurría nada. Nada, es pipa, no hay ningún concierto. No hay ningún concierto. Yo he oído que vienen Nirvana, Q's y. Sí. Eso es. Y ya está. Y alguno por ahí va a venir. Va a alguna sorpresa. Pink Floyd, que eso se han vuelto a unir. Y van a ir a IBR Recolanda. Bueno, pues nada. No hay ningún concierto, pero tendréis una verbena con el Chiqui Chiqui y el Paquito Chocolatero seguramente. Asegurado. Y todos los éxitos OT y Upadance. Así que vengáis a Sarrico a las fiestas. De IBR Recolanda. Al Bar Milor. Al Bar Milor o cualquier bar, pero si tenéis más de 30 años, será más vuestro ambiente. Eso es tu ambiente. Si tienes tú, ambiente, tienes más de 30 años, pues ven a fiestas y Barrio Colanda. Es tu ambiente. Si lo tienes pasarás menos genial. De 30 años, pues cualquier otra cosa. Este es tu ambiente. A fiestas de Alonso Tegui. Eso es. A mí solo. Sí. Que fijo que ahí tenéis Calimocho. Aquí en mi Barrio Colanda sí, solo se ve whisky. Y hay algún buen grupo y todo. Sí, bueno, pues ya comentaremos. Pues nada, hemos empezado con Elfo Negro, ¿no? Sí, hemos empezado con Elfo Negro y vamos a estar ahí de fondo. Ambientando porque, un poco. Sí, ambientando, porque mañana es su vuelta a los escenarios. ¿Dónde tocan? Sarbelch, vuelta. ¿Se bate euro? Iru euro. ¿Eta ser dután? Sarbelch. ¿Verdad, Chietan? A las 9. Cree que a las 9 toca con criatura y pateando porquería. Esperemos que esté bien. Madre mía, nos van a hacer trasnochar. Esta gente. Trasnochar de 9 a 9 a 12. Trasnochar, no la a las 9 en la camita, que estaría con un colacao. Supongo que luego habrá una fiesta hortera de estas en Sarbelch, ¿no? Bueno, como siempre. Sí, cuando nos. Vamos, que siguen ahí emborrachándose, nada más. Sin más. Así le llaman ahora. Hortera quiere decir poner canciones de los 80, emborracharse y hacer el idiota. Sí, vamos. Sí, bien. La piedra angular de ese plan, yo creo que es emborracharse. Hasta que se acabe el alcohol, como la última vez se acabó el alcohol, ¿no? Y todos para casa. Menudas fiestas montan ahí, Sarol, que se les acaba el alcohol, pero bueno. Sí, se les acaba la cerveza. Se andarán con más cuidado. El Calimocho con cola del Lidl. Bueno, sí. Es igual, no vamos a hacer mala publicidad de estos chicos. Oye, cuidado, que aquí el amigo, el colaborador de Lisa Rels. Que te censuro, ¿eh? Bueno, quiero decir igual. que se acaba no, todo, aunque sea Calimocho con cola, que se lo bebe todo el mundo. Sí, bueno, sí. Pues al que le guste, que vaya allí a. A meter caña. Alfo Negro y creo Alfo Negro, a darlo todo. Esta banda de. ¿Qué tal la semana, Igor? ¿Qué tal? Muy bien, ahí andamos. Tirando con la familia, con el trabajo, perdón. Sí. El trabajo con el jefe, el tirando. En las minas. Y bastante bien. Aquí os hemos traído unas canciones muy bonitas para que disfrutéis este domingo y este comienzo de fin de semana. Este domingo. Perdón. Hay que disfrutar. Este viernes. Y el domingo. a Archanda, de Picnic. Eso es, de sí. Picnic y nada. Pues nada, pues eso, nada. Podemos alguna canción para empezar, nada, vamos y a poner, no estaría mal. Vamos a poner alguna canción y luego os comentaremos los conciertos. Eso es, que hay algo ahí, sí, por ahí. Sí, sí, hay conciertos por ahí que se pueden comentar y esas cosas. Bueno, ¿qué, pues, ¿quién quiere poner una cancioncita por ahí? Bueno, pues yo mismo, me ofrezco voluntario, sí. Vamos a empezar como la semana pasada con un... ¿Un temazo de nu metal? No. Un temita instrumental de un grupo que se llama Mogwai. Pues es un grupo escocés de post-rock que se forma en el año 95 y significa espíritu maligno en cantonés. Joder. ¿Qué idioma es el cantonés? Cantonés, pues me has pillado. No. ¿El de los cantones? Sí, creo que no, yo antes lo sabía, pero se me olvidó. Ah, vale. Bueno, pues eso. Y nada, un grupo que es instrumental en su gran mayoría, pero tiene algunos temas en los que cantan. Y pues eso, esta canción se llama Glasgow Mega Snake, del Mega CD Snake. Mr. Beast, que salió el 6 de marzo del 2006. Que dicen los expertos en Mogwai que se asemeja mucho a sus... En Mogwai, el grupo es Mogwai, ¿no? Los expertos. Sí, no. Los expertos que se asemeja mucho a Mogwai Young Team, Que se llamaba así en el 97. Y pues nada más. Pues así. Yo quiero comentar una cosa. Justo ayer estuve comentando que... A ver. Que me encantan casi todos los títulos de las canciones instrumentales. Que sí, bueno, son curiosas. Sí, sí. Como este. Como, Glasgow Mega Snake. Glasgow, una la mega serpiente escocesa. De Glasgow. Eso es. Sí, es que y luego todas las canciones de... Me encantaría esto... trabajar y poniendo nombres a los Coronas. No, los Coronas, yo leí una entrevista que ellos hacían la canción y luego le daban cualquier nombre. O sea, eso sí, es, pero que... también los nombres son... Qué guapo. Luego le llamas, haces una canción y dices, le llamo Torbellino y hasta queda bien. Eso es. Porque ya, es que es. No, porque se van así, las canciones de sí, estos tipo, son es Torbellino estilo. Y tal. Coronas Stomp. Le llamas ahí Pared Ardiendo y cosas, yo que sé, lo que te subiría. Bueno, Pared Ardiendo. Yo que sé, es porque estoy viendo. Bajo un techo ardiendo. No, pero tiene que ser cosas en inglés. Bajo un techo ardiendo y haces algo rápido y agónico, tío, yo que sé. Bueno, es igual. Bueno, pues vamos a poner esta canción de los. Mogwai. Estos hartos, a ver qué tal os suena. A ver. Venga. Ahí está, ahí. Venga, mete ahí la musiquita que vamos a la agenda, Igor. Me han pillado con siempre, como siempre en Bragas, ¿no? Pelotas, pues como siempre. Vamos a empezar vamos a agenda, con la agenda, capullo. Que hay muchas cosas por ahí, muchitas cosas tenemos. A ver, cuéntame algo, por ejemplo, si no... Cuéntanos, tenemos muchas cosas. Si tenemos callados... Bueno, pues por ejemplo, mañana aquí tenemos en el Gaste Local, a Irala, que es donde hacemos el programa de radio. Aquí, al ladito. Tenemos, pues, a Un Décimo Mandamiento. Ah, vaya. ¡Wow! ¿Qué? Y Insanity, que no sé quiénes son, la verdad, pero bueno. A mí me suena de verlo en, sí, en el nombre por ahí, nombre en carteles, no sé por qué. O que alguien puso en la radio alguna vez o algo, ¿no? No, no, me suena, no, a mí no me suena de la radio. Pues no sé. Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Qué podemos más comentar? Que hoy tenemos el Sex Museum en Anchoqui, que es el guitarrista de Los Coronas. Sí, ¿a cuánto, a cuánto pavos, está el kilo? 12 pavos el kilo. Bien. Un grupo, el kilo de rock and roll. Un grupo de rock. Sí, ya muy traeremos. Muy currao, muy guitarrero. Porque han sacado hace poco un disco. Muy, lo tenéis en. Muy profesional. Lo tenéis, sí, sí. Han sacado hace sí, poco joder. Un disco. Déjame decirlo, Uri. Se han sacado hace poco un disco. Bueno, una. Sí, un disco. Y lo tenéis en imbécil.com, que es la web de los antiguos MC y tal. Sex Museum. Sí, que tienen relación. Tenían una bonita versión de ACDC. Sí. Bueno, pues eso. Pues, modo, Podéis ver, creo que, si no me estoy equivocando, me estoy equivocando de grupo así, pero creo que Sex Museum tiene, pues eso, subidas algunas canciones de su último trabajo en imbécil.com, así que podréis oírlo. Y si nos sobra tiempo, pues os ponemos algo. Vale. Bueno, y mañana en el Gaste de Sarauch, aunque pide un poco lejos. El Puchusulo. Si, bueno, os apetece ir de locura, pues. Eso es. Tenemos aquí los típicos Cordura, Neila, John Merrick y Yau. Por 4 euros a las 9. Y mañana en las fiestas de Alonsotti, que he dicho antes. No, hoy. No, Gauro. Mañana. Bueno, vale, hoy Barón Rojo, pero. ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! Mañana tenemos a Devorados por el Odio, Suspenders y un grupo de ska francés muy bueno que son Scarface. Que ya les vimos en Echevarri, o sea, en Uribarri, ¿no? No. No, tío. A estos no los hemos visto. ¿Los hemos visto? Esos no los hemos visto. No, los hemos visto. Estoy confundido con Batman, es verdad. Pero me gustaría verles. Sí, los he confundido con Batman. Sí. Bueno, pues eso. Y bueno, pues en mañana en Oñati nos acabamos de encontrar que tenemos un concierto de lujo al que no sabremos si podemos asistir. Por 5 euros tenéis a los estadounidenses, bueno, no sé si eran canadienses o estadounidenses, Supa Group, ese grupo que pusimos hace tiempo y tal, que su madre no les dejaba escuchar rock and roll y ellos acabaron yendo a Nueva Orleans, pues metiendo mucha caña. Así que rock and roll a tope con los Supa Group, a ver si luego podemos ir a algo. Otro conciertillo por aquí. Para acabar ya el último. Sí, en Bilbo Rock, el domingo 25 a las 8. Floggy Molly y Piper. Floggy Molly, que son unos que pusimos hace poco de punk irlandés con gaitas y ah, eso. Ah, cierto, sí, que puso Adrián. Que puso Adrián, que no está hoy. Sí, es verdad. Así. O sea, música divertida. Sí, y sí. Cara, porque. ¿Cuándo has dicho que es? El domingo 25. El domingo en Bilbo Rock. Sí, por 17 pavos. A las 8 de la tarde. A que le guste, que vaya. Ah, y por cierto, mañana en la Sala Santana, conciertazo de. ¡Oh, sí! De Boicot y Sonora. ¡Boicot! ¡Qué conciertazo! Sonora, que son los nuevos. ¿Qué es Sonora? Sonora. Un proyecto paralelo a dos de Boicot. Ah, ya. Oh, sí. Te iba a decir a ver si era calimocherismo. Qué guapo. Pero con más metal. Más rock, sí. Calimocherismo puro. El calimocherismo no tiene fronteras, ¿eh? Lo vi en su día. Al que le guste. Dos de Boicot se habían quitado la espinita del metal con este grupo. Sí, todos tenemos una espinita del metal. Venga ya. La espinita del metal. Pues ala, venga. A Sonora todos. Venga. We'll be right back. Bueno, pues ahora os vamos a poner, ya que estamos aquí, que nos falte una personita. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa tú? Ah, no. Ah, vale. Pues bueno, ya yo quiero comentar que pone aquí que este, el último disco de Boycott que acaba de sacar, es el más ambicioso, arduo e intercultural que han sacado hasta el momento. ¿Intercultural? Sí, sí, así sí, sí, sí. Joder, sí. Han ido a Yugoslavia. A Yugoslavia no existe. Aprender. Ya, sí, te entiendo. Qué bonito. Suena. ¿Aprender qué es serbio? Te meto un cabezazo. Es que no existe Yugoslavia. Bueno, pues han ido a esa zona y se han empapado de la cultura y han hecho nuevos temazos. Eso es. Ah, por cierto, yo hoy... Ah, igual ya lo he contado. Que vi que... Puede ser, ¿te repites? Que los yugoslavos decían que en Yugoslavia tenemos solo tres cosas: mujeres, vino y libertad, o así. Y bueno, no. Vale. Decían eso, tío. No, no, es verdad. Yo no había oído. Vale, vale. Y nada, pues eso. Pues nada, eso. Espera, también. Ah, otra cosa. Joder, está viniendo de cosas. Nos comentan por el chat que Erandio celebra sus 25 años de independencia respecto a Bilbo. Sí. Ah, vaya. Y una gran fiesta. Yo, si fuera Erandio. Y debe haber conciertillos y demás. No sabemos quién toca, pero debe haber. Pero bueno, sí. Independencia y Bilbao. Eso, ¿por cómo se agarra eso? Pues que no es Bilbao, Erandio. Claro. Ya, bueno. No fue en su día, pero ya no lo es. Ah, vaya, vaya, vaya. Viva la independencia. Y ahora, para celebrarlo, pues eso, los pavos estos que tocan en Gasteluache, vamos a poner una cancioncita. No, en Gasteluache no, en Gasteleku, que es en Oñati. Por 5 millones de euros tenéis a unos yankees muy, muy cañeros. A ver si esta canción es cañera, porque... A ver, escuchemos. Escuchemos. Bueno, pues ahí teníais a los Subaru. Mucha caña. Ya, hemos puesto una canción lenta porque ha sido el azar. Hemos puesto el MySpace y ha salido eso, pero bueno. Ha sido el azar. Nada, así que no hay excusa para no ir a un concierto este fin de semana. ¡Ah! No hay excusa. Y el domingo, que es el Ibilaldi. Vaya, vaya. Que toca Echayak, ¿no? Y demás mierdas, ¿no? Echayak, que lo estoy oyendo muchas veces esta semana. Amayur, bueno. Amayur, no os podéis perder a Amayur. Amayur, me cago en Dios. Por favor, no os perdáis un conciertazo. ¿Por qué tocan en todos lados? Si tenéis, bueno, si tenéis sillas viejas en casa, así, bueno, pues las podéis llevar para tirárselas a Mayur y eso. me haríais feliz, pero bueno. Pues eso, ahora os voy a poner. Y nosotros os recomendamos que mañana vayáis a Isarbech, el mejor concierto. Sí, la verdad es que sí. En el panorama musical este, de una, Marón Rojo, Boycott y demás. Una buena recomendación. A Pablo Seco. Bueno, pues yo os voy a hacer, si me dejáis, otra recomendación. Adelante, Igor. Y es una recomendación de un grupo de Estocolmo, de Suecia, nada más y nada menos que los Nomads, que de Nomads. Los Nómadas. Los Nómadas, sí. Que han sacado hace poco un disco con un recopilatorio de sus mejores canciones. Espera, espera. Creo que hay que hacer un inciso. ¿Qué ha dicho los Nómadas? Ha dicho los no matemáticas. ¿Qué? No, ah, no match. Ah, qué pena. Ah, esperas. Si anduviese listo, ponía los aplausos que tenemos aquí en el ordenador. No. Dios. Bueno, los tendré ahora mismo los voy a tener. Confiaba en que hubiese pasado por alto. No, no, no match. No, pues no. No confundas a los oyentes. No match, no. No match de nómadas. Vale, vale. De nómadas, que fueron, pues eso, los que empezaron un poco el rollo este. El rock and roll escandinavo. Eso es, el rocker escandinavo y todo esto, que luego influyeron a Jodacopters y esta gente. Y eso, pues os vamos a poner una canción porque sacaron un disco hace no, poco, no mucho. De No Match. Sacaron No Match Money. Nah, pues, y sacaron Nomadic Dementia, creo que era, y con las mejores canciones. Con un puñado de canciones. Y esta es uno de, esta es una de esas, de esos temazos de estos suecos, que ya veréis cómo os va a gustar y no os va a defraudar. Esta canción se llama I'm King of Rock and Roll. No soy el rey I'm del rock. I'm King of Rock and Roll. Ya verás. Ahí teníais a bonico, los, bonico. No más, los papis de Helicopters. Que hay que decir que tenemos buenas noticias los bilbaínos, porque los Helicopters vienen a despedirse ya a Bilbao. Joder, el pues 19 de madre, que pasen, se separan aquí, el 19, sí, sí, ya se separan, detalle, lo dejan y eso, el día 19 de septiembre los tendremos en la Rockstar. Y pues bueno, ya informaremos de del precio de hora, si seguimos precio. Vivos si seguimos vivos el año que viene, ya os informaremos del precio y todas esas cosas, y ya os informaremos del conciertazo que vayan a dar. Muy bien, así que nada, pues eso, por eso hemos puesto los Nomads un poco, pues, para muy recordarlos bien. Muy bueno, muy bien. Nomads. Aunque ha sido sin querer, me he dado cuenta luego, pero bueno, da igual. Los Nomads, no pasa nada. Ah, bueno, Fede Ratas, antes he confundido Sex Museum con Motorsex. El que ha sacado un nuevo trabajo es Motorsex y no tiene nada que ver con imbécil.com. Es que ya te vale, Igor, tío. Error aclarado, no. En cambio, la versión de AC/DC sí que es de Sex Museum. Uno que tiene información contrastada. Ah, de acuerdo, ya lo siento. Fede Ratas. ¿No? Ya te vale. Lo importante es rectificar, que es de sabios, así te que. Te voy a dar en el culete, Dame fuerte, Uri. Dame fuerte. Bueno, ¿y qué más tenemos? Lo que te puedo dar es un poco Cállate. De hardcore. Oye, yo quería hardcore también. ¿Qué pasa? ¿Te vas a adelantar o qué? No, dale tú. Vale, ponedme hardcore. Algo del sí, yo quiero una atmósfera hardcore. Hoy, pues, hoy hardcore. Va a ser un buen festival hardcore porque me parece que todos hemos traído. Ah, bueno, sí, menos yo, de acuerdo. Bien. Sí, la verdad es que sí. Chachi. Bueno, yo voy a traer, yo voy a poner un grupo de hardcore burgalés. Un grupo burgalés. Sí. Burgalés. De Burgos. Es que no suena. Se dice burgosanos. ¿Eh? Bueno, para los que no sepan lo que es burgalés, de Burgos. Ya, qué bien. Aclarado, eso vale. Por donde cae, bueno, sí. Una vale. Zona del norte de España. Eso es, exacto. Para los oyentes de España. O del sur de Euskadi. Vale. Las afueras de Bilbao. Eso vale, es. De acuerdo. Eso. Vale, ahora voy a hablar del grupo. No llega el metro, sigue. Es un grupo actualmente disuelto. Uno de los primeros grupos de que practicaron hardcore en España. Actualmente disuelto, hace muchos años, ¿no? Por eso digo actualmente disuelto. Vale. Uno de los primeros grupos de hardcore de España, que editó su primer disco en el 86. Y yo he sacado la canción del CD que sacaron ¿con en el 91. Rabia? No, en el 91, que es toda la discografía entera. Ahí sí, sacaron un CD. Que se llama Sigo Soñando. Y la canción se llama Sigo Soñando también, porque esa canción me gusta el CD. Sí, sacaron un split con Ruido de Rabia, ¿no? Ahí sí, también. Pero ese, creo, ese no está en. Mogollón de canciones. Es que igual fue más tarde ese. Igual. Sí, igual sí. ¿No? Igual sí, no sé. ¿Y cuando se disolvieron y eso? Luego. Los 90, ¿no? Sí, por ahí. No te da la versión, no lo sé. ¿Se nos ha estado oyendo? Que sí, sí, sí, ah, vale, sí. Vale, vale. ¿Qué cara me estabas poniendo? No, estaba ajustándolo. Es que tu cara de susto. Es que tu cara de susto. Estaba ajustando. No me transmitía confianza. Era mi cara de pensar. Era mi cara de pensar. He habido una risa por ahí. Ah, bueno, voy a. Vamos a comentar. Oye, le has cortado de pleno. No, ya. Ah, vale, perdón. No, que vamos a. ¿Quieres la pones, la canción? No, sí, ahora ponemos la canción. Vamos a comentar que podéis entrar al chat. Al chat. A decirnos bobadas. Eso es. Nos divierte mucho, la verdad. Y que nos llaméis nos divierte muchísimo más. Nos encanta oír vuestras voces, vuestras alegrías, vuestras sonrisas, vuestros timbres. 421-70-60 no 60-70 70-60 primero el 70 y luego 60. Entrad en la página de la Airola 9-4-421-70-60 y sin dominio arroba Airola no, arroba Airola arroba Airola triple w sé, se pone como Airola Airola punto Airola punto net no tío a ver la página bien dicha es sindominio.net/Airola. Así que vamos barra, a escuchar barra 78 grados. Vamos a escuchar el trayazo de Último Gobierno. ¿Eh? Que es muy bonito. La barra, pues por si. Sí, porque no es la otra, tío. No es la de 115 grados, es la de 78. Venga, la gente se va a olvidar. ¿Qué quieres que ponga que estaba. Joder, Último Gobierno. Último Gobierno, me parece perfecto. ¿Y cómo se llama la canción? Último. Sigo soñando. Sigo soñando. Bien. Ya, hay un problema. Ah, ya está. Vale, no hay ningún problema. ¿Cuál era el problema? Ahí está, nada, Último Gobierno. Ahí tenéis hardcore burgalés a tope. We'll be right back. Bueno, ahí teníais a los chicos guapos de último, alto gobierno. Último gobierno. Bueno, muy guapo no, pero bueno, la verdad a mí no me gusta demasiado. A mí, no, a mí tampoco me gusta. Pero bueno, eso es una opinión muy personal. Son, a mí me gusta. Aquí ponemos de todo. Creo que son atractivos. A mí sí me gusta. La voz del tío no me. La voz no me inspiraba confianza. Eso bueno. Es. No, pero bueno, claro, para gusto los colores y paso ponemos aquí para que os guste. Os voy a poner yo también algo del estilo, de la misma época y de todo. Un poco de hardcore anal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Por ahí me gusta. Son este grupo que voy a poner son Intolerance. Intolerance. Son un grupo de Asturias, creo que son. Asturias. Asturias, pues de hardcore de que empezaron alrededor de los 90 y siguen en activo, por lo menos. Hace poco, sí. Está en activo, me parece que no, ¿eh? Igual ya no, pero en 2007 sacaron. Ah, entonces no sé. Un EP compartido con Sin Dios, haciendo dos versiones ellos de Sin Dios y Sin Dios haciendo dos versiones de Intolerance. Así que no sé. Y a mí personalmente solo me gusta lo primero que hicieron este grupo, que es del 92. Lo primero que sacaron, seis cancioncitas. Lo demás me suena muy. Este hardcore es un metalizado poco, sí. Tan. Yo tengo el CD que encima nada ha cambiado, que no sé qué año será, pero ya. Más, ya será. Tiene un par de temas potentes, pero el resto son un poco bafos. No sé, son. Uh-huh. No sé. Me gusta sobre todo esta canción que voy a poner, que se llama Di No al Speed. Bonito título. Bonito título, ¿eh? Sí. Y polémico en el ambiente punky aquí. Di No al Speed, ¿qué sí, señor. ¿Qué tienes que decir, Igor? Nada, pues que estamos muy en contra de las drogas. ¿Qué te parece es que el Speed? Te alienan como persona. Hacen que no te enfrentes al mundo, nada, las drogas son muy malas. Muy nada, malas, o muy hacen malas. Que te enfrentes. Oh, sí, eso, ah, está eso que te eso enfrentes es. Demasiado. Que te enfrentes, pero artificialmente, entonces no te sabes enfrentar realmente al mundo y ya. Pues bueno, nada. Si estás drogado todo el día. Pero que cada uno haga lo que quiera. Hombre, sí, pues sí, cabe la posibilidad. Cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Eso es, cada uno si que se meta. Si estás todo el día metiéndote speed. Tiene que ser. Pues para empezar, pues, al tercer día resucitas, porque. Al tercer día resucito de entre los muertos. Eso es, porque. No, no hay más. Y bueno, yo esta canción, ¿cómo la pongo, Uri? Dime un número. Muy bien, pues ahí está. Nada, ahora. La número. Vamos con la segunda pista de este EP. Del 92. Eres un pipa. Eres un pipa, pero bueno, aquí va, intolerante. Y no al speed, cojones. Ahí está. No te metas speed. Estaba esta crítica al speed. Ya no puedes decir no. Sí, supongo que estarían hasta los cojones que. No, estarían ambientes, y mucha gente está sí, hasta los cojones, la verdad. En los ambientes así punkis y así, que estén los típicos pasados ahí. Eso es. Costillas. Ambientes punkis y. En todos lados. En todos lados, no, sí, pero digo en todos lados cuecen habas. Eso sí. Es. Sí. El refranero español. El speed está muy extendido. Bueno, no hemos venido a hablar de drogas, porque si no haríamos dónde está mi papela y. Y hablaríamos bueno, pues de drogas. Lo hacemos un día. Venga, la semana que viene, ¿dónde está mi papela? De acuerdo. De drogas. Especial de droga. De acuerdo, pues nada. Ya solo nos queda poner más hardcore. Si alguien ha traído más hardcore, ya yo tengo más hardcore, si queréis. Pues pon, ya pon algo ya para que quede todo junto. Yo también tengo hardcore escondido. Yo también tengo hardcore por ahí, ¿eh? Vale, vale, pues ponemos aquí hasta el fin de los días soltando hardcore. Nada, pues este grupo que se llama Kill the Man Who Questions. Ostras, un grupo. Buenos me encanta el nombre. Sí, ¿dónde es? Siempre trae el nombre cojonudo, es verdad eso. Un grupo de Filadelfia, de United States of America. Eso es. Pues que empezaron en octubre del 96 y se separaron en el 2002, en April. April. Y, pues mira, justo el 27 de mayo se van a reunir otra vez y van a dar un concierto en Filadelfia. Sí, sí, sí. En Filadelfia. Si te os gusta y queréis ir. Si te pilla cerca, bueno, Filadelfia. Pues, nada, y. Pues te das una vuelta. En estos 6 años de trayectoria solo sacaron un CD que se llama Pigeon English, que no es lo que es. Pigeon es Pigeon. Pigeon es como Pichica, o sea, el Pokémon este, ¿cómo se llama? Pigeon creo que es. Pidgey creo que es Marion, ¿eh? Es paloma, paloma. Eso es con D, este es sin D, es Pigeon. Ah, bueno, pues ni idea. No sé qué será. Pigeon English. Bueno, y he traído 2 canciones porque son muy cortas. La primera de ellas se llama cortas, pero diciendo intensas lo que tienen que decir. Sí, la primera de ellas se llama Pigeon English y la segunda se llama Because We Can. Entonces te pediría por favor que pusieses primero la de Pigeon English. De acuerdo. Y en la segunda canta una voz femenina. Bien. Está bastante bien. Entonces tiene un sonido un poco viejo, pero bueno, bueno, está bien. Entonces, a sonido viejo suele atraer. Iba a hacer mi broma, matemos al hombre que cuestiona. Así que ahí está. Matémoslo. Estamos teniendo unos problemas técnicos que se resolverán en breve. Se debe a un problema con el reproductor de Windows. Media. De Windows no, del Winamp, pero bueno, ahora enseguida va. Ahí tenéis a los Kill the Man Who Questions. Muy bien. Pues ahí estaban nuestros amigos los Kill the Man. No estás en lo que estás. Pero pon la segunda estás canción. Estás pensando lo que vas a desfasar. ¿Las pongo todas seguidas? Sí, pon estás la de pensando Vulcan, en lo bueno, que pues vas eso a desfasar en las fiestas. Nah, a ver, que hoy se me ha reiniciado el Winamp porque sí, tú me has puesto un CD. Sí. Bueno, pues ahí van lo trae los The Man Who Kill the Man. A ver la vozcita. Eso es. Dale ahí. Yeah. Ahí está, ahora ha estado rápido. Sí, pero... ¿Ha cantado rápido una pava? No. Pues me parece que no. Entonces me he equivocado la canción. No, pues se llama Because We Can Eat. No sé, tampoco me fijo en la canción, ¿eh? Estaba bueno, yo pues, a otros menesteres. No sé. Ah, Igor. Igual me he equivocado al cogerla en casa, no sé. Bueno, podemos... Yo creo que todas las mujeres deberían dedicarse al hardcore. Es para lo que... Ya. Yo es una opinión con la que estoy totalmente de acuerdo. Bien, me acuerdo. Que todas las mujeres... Sí, está bien. Lanzamos un real decreto desde aquí, que sea a todas las mujeres... Un grupo de hardcore. Real decreto a 34. Cuanto antes puedan, mejor. A cantar, todas eso, a cantar. Eso, todas eso, a cantar eso. A cantar y a cantar. Nada, a cantar. Bueno, pues nada, pues... Podemos, ya que estamos a mitad de programa, si Uri no me pega, comentar un poco el... Sí, vamos a comentar. El cartelito que tenemos del baite, ¿no? Pues os leo los programitas o... Sí, o sea, los grupitos. Los grupitos, ayer, mejor. Ayer fue la presentación del cartel del Bite to Rock 08. Bite to Rock 08, eso es. En exclusiva, en sin punto fijo. Eso es, una exclusiva que se jodió la radio y no se pudo ir, pero... Pero bueno. Estaban bueno, todos los frikis. El servidor se quedó a tope. Se petó, ¿no? Que luego colgamos este programa en la web, Uri, y tienes que rectificar. A ver, todos los demás de vivir rectifica, son los frikis. Vale, rectifica. Sí. No, no rectifica nada. La mayoría de ellos. Hay algunos que sí, es verdad. Nah, bueno. ¿Cómo se llamaban? El... No, no digas el nombre. No, Bueno, da igual. Venga. Os he quitado los micros y no habéis podido decir nada. Da igual, da igual. Epa, ahora estoy, que ha habido unos problemas. Bueno, pues eso, este año creo que empezaba Uri, ahora no me está yendo. Pero no sé qué oí yo de que este año empezaba el jueves. El jueves tenemos. Les ha entrado envidia del petróleo y pues eso empiezan es. El jueves. O sea, que hay tres días, no sabía eso. No, cuatro. No hay grupos el jueves, ¿eh? No, el jueves lo que hay es una. Está la baitucada. Eso es, hay una. Te digo, hay una fiesta del fuego. Uh-huh. Que bueno, no sé muy bien lo que será. O sea, espectáculo pirotécnico. Con fuego. Espectáculo pirotécnico. Sí. Espectáculo... Bueno, es una excusa más para que la gente vaya a drogarse. Bueno. Y luego baitucada, pues eso, tamborecitos también. ¿Batuca? No, baitucada. Ah. No sé lo que será. Y luego, pues eso, percusión. Bueno, percusión con la baitucada, que ya no sé leer. A ver, ahí entra en el ajo. Vamos, y nada, pues eso, luego ya tenemos el viernes en el concierto gratuito. Bueno, a todo esto, el Baiturro que es en Villarcayo, en Burgos. Bueno, para que no sepa. Vale, bien, Igor. Pero hay gente que no lo sabe. No, sí, bien. Pues eso, el viernes día. Ostras, no sé bien el día. Ah, día 25. Ostras. 25 de julio. El día 25 de julio tenemos el viernes a Think. Think es contra. Sutik, el Trono de Judas y Nanery, que no conozco a Nanery. Y comentar que Sutik es un tributo a Cortatu. Sí, es verdad, eso es, que sí, es el viernes. Que tocan sí. Ah, buenos días. Buenos días. Ha llegado ya nuestro amigo enfermo. Nanery tocan un metal un poco chungo. Sí, puede ser, le meten de todo. Metal, yo escuché. Siempre hay grupos en malos. En el CD de promoción del Baitu de hace 2 años. Ah, estaban estos. Y tenían una pedazo de canción impresionante. Sí, y la escuché, me bajé un CD. Esos. Me bajé un CD y estaba la canción impresionante y 10 putas mierdas. Qué duros somos. Hablando, las críticas. Somos un poco duros. Eran un poco malos. Vamos, sí, que no te gustaban. No me gustaron, personalmente es. No me gustaron. Hay que saber hablar con propiedad, que somos periodistas, cojones. Y bueno, pues ahí tenéis esos grupos que si no te apetece pagar la entrada del Baitu y el sábado tienes que trabajar, por ejemplo, pues bueno, puedes ir pasarte el viernes a ver el ambiente. De la hostia. Que ese día es gratuito. Y bueno, además, los grupos este año están bien, los del viernes. Bueno, si digamos que el Trono de Judas no van a superar bien al año pasado ya en la vida. No, superar a Mano Cabeza Bolo imposible. Mucho igualarlo, pero superarlo imposible. No, musicalmente, pues sí, el viernes está de puta madre. Y la verdad es que en general el Baitu lo han saneado un poco. Ha habido una limpieza escrotal ahí y bueno, pues... ¿Qué tenemos? ¿Grupo de los guachis o qué? No, pero han saneado, digamos que han puesto no grupos... No son garimocheros, vamos. No, sí, no, y aunque lo sean, han puesto grupos, aunque sean garimocheros, que no se ven tanto en festivales, entonces no cansa tanto. Va, algún grupo que Mochero, y ahora te voy a dar una alegría. ¿No conoces los grupos que hay, Adri? No tengo ni idea. Pues ahora te voy a decir a última instancia. Dímelo. Mejor. Bueno, pero para empezar, bueno, tenemos los míticos. El sábado ya, los míticos Habeas Corpus. Típicos. Como míticos. Luego también tenemos a Lendakaris Muertos, que bueno, pues montaron una fiestilla con su último disco y, sí, siempre, además, y nos lo pasaremos bien. Meterán caña, como siempre. Eso es, nos lo pasaremos bien y pues bueno, ya sabemos que son muy típicos, pero bueno. Pero joder, a mí me gusta, meten caña siempre. Los y, festivales bueno, pues son perfectos para la gente. Sí, ¿no? Rápido y cañero y, es lo que se y gusta, eso. Luego también tenemos bastante, pues para la fiestilla y un poco animar, las turutas de Obrin Pass tenemos. Sí, Opening Pass bastante bien. Que eso, no, eso, no tocan eso. Mucho no, fiestilla, este a mí no. Eso tampoco es que yo. De ska también entra guay. Sí, eso. Sí, sí, entra. No es que sea mi estilo más así, o sea, Opening Pass, pero la verdad es que son divertidos. Que yo los vi en Fiestas de Bilbao y bueno, pues no están mal. También nos divertirán. Luego tenemos también Fiestas de Bilbao. En Fiestas de Bilbao hace, de hace, sí, hace un par de años. Tocaron en Las Chondas. Eso es. Luego también tenemos al grupo asturiano Disebra o Disebra. Míticos, ¿no? Disebra, claro. Que sí, también son míticos. Ahora un DVD con 20 años y así, así que. ¿Qué hacen esos? No sé, no. Eso es rock. Yo tenía antes, yo escuchaba antes. Un rock típico, el. No sabemos. Hay están un poco pasos de moda. Hay demasiado punk rock típico este año. Bueno, de... sí. Mira, fíjate, tenemos a los Subterranean Kids también. Eso es sorprendente. Sí. Sorprendentemente sí. Tenemos a Subterranean Kids. Buah, no pega sí. Mucho el baito. No pega igual, nada. No pega, no. Por eso me gusta. Espérate, que luego. Sí, bueno, luego dejar Coray Cañero. Luego hay uno que, no sé. Que pega menos, ya verás, Adrián. Y luego, bueno, también tenemos a Escuela de Odio que repiten. Oh, repiten otra vez. Así les dan un mejor horario que el año pasado. Eso es, no con el Solaina que. Ya, es la putada. Supongo que cambia. Si el año pasado lo pusieron. Yo creo que con el sol entran bien los grupos ska, así que son sí, de bailar verdad. Suavecito y entran muy bien. Te anima. Sí, luego, con el sol, con el sol entran bien ska. Los rebujitos, pero. No, bailar. Pero con el sol y así te animas, tío. A mí sí me sí, mola. Sí, sí, no, está bien. ¿Qué están los calimocheros? Seis cafés, ¿no? De ska. Eso es, pero no te me da antes. Efectivamente, están los seis cafés. No, pero. No, esos son un poco chungos, no me pero gustó nada. Seis cafés nada, son los que organizan el Baitu. Entonces, bueno, no son los que organizan el Baitu, pero vamos, que hay un par de. Por lo menos hay uno, la chica que la chica tocaba. Está muy maja, por decirlo. Sí, una sí. Chica muy maja. La chica esta cantaba. ¿Qué hacía? ¿Qué tocaba? La... Tocaba el saxo. Eso, tocaba el saxo. Bueno, pues esa es del Baitu y no sé si habrá más. O sea, que se enchufan a sí mismos. No, se enchufan, es un bueno, grupo, pues se es un grupo. No, y a la gente le gustó, animar, ¿eh? Ya, sí, sí. Yo leí no por ahí gustó, los foros. Ahora están venga a tocar por festival. A mí no me sí. Pareció tan mal, o sea, no es. A mí también. A mí no es mi grupo preferido, pero. Me llevé una sorpresa, digamos, medianamente grata. Yo opino como Adrián, sí, esperaba algo peor y tal, pero no sé, pero no sé por qué, sí, la verdad. Me llevé una sorpresa mala, pensaba que iba a ser un grupo ska. Pues no, yo porque no sabía lo que era y me divirtieron. Ska fusión. Me divertí. Sí, sí. Y luego, bueno, pues también tenemos a Macarrada, señor. Oh, tenemos a Tonino ahí con sus macarras sí. Canciones. Está bien. Está bien, también. Con, sí, sí, sí. Con sus macarras. Está gustándolo ahí. Sí, sí, sí. Luego, bueno, también tenemos a Faco Family. Esos de siempre también. Esos son unos que se han hecho famosillos ahora, que son del estilo habeas corpus. Sí. Así. Vaya, un poco. No creo que me guste. Nada, chungo. Rap metal, bastante no. Chungo. Luego también tenemos a Insert Show, que les vimos el año pasado, ah, ¿no? Ah, sí. Que son los que hacen versiones. Sí, pero, karaoke punk. Pero no o sea, sé. Al final, ¿no? Karaoke punk. Ya, karaoke punk. A esas horas. Para los más valientes. Sí, nosotros fuimos, que somos los valientes. Somos los más valientes. Los más valientes a las 6 de la hora. Ahí estábamos. Con las míticas. Sí, y también es divertido, ¿eh? La verdad es que para un festival, una fiesta, están bien. Y luego ya Disidencia. Que sí, también sí, Calimocho a tope. Tocarán 6 de la tarde, Calimocho por eso las es. Venas. Esperamos tomarlo con un caché sí, verlos con un caché en la mano de Calimocho. Desde atrás, como siempre, típico concierto. Típico concierto de atrás. Y el plato fuerte desde Canadá, los Real Mackenzies. ¿Qué grupo, dices? Real Mackenzies. Sí, Real Mackenzies, efectivamente. Oh, lo del grupo este, que bueno, además he traído una canción por eso. El grupo este, no, no son irlandeses, son de Canadá, pero. Ya, pero bueno, sí, de los. Y tampoco son escoceses, porque tienen. Bueno. Tiene mil canciones que es ¿dónde están los escoceses y cosas así que supongo? Ah, eso puede estar guapo. Son de Vancouver. Y está así de Vancouver. Y la verdad es que está de puta madre, ahí con sus gaitas y tal. Claro, para un festival es vienen. Es cojonudo. Ese tipo de grupos, no sé, a mí sí me gustan. Para un sí, festival sí, sí. Así. Para un festival de puta madre, porque son sí. Divertidos y tal. Animan mucho y hacen bailar a la para gente. Para los borrachos. Eso sí. Es. Y ese es el plato fuerte, los Real Mackenzies. Y bueno, luego ya el domingo, pues tenemos a un pasacalles con la Orquesta Nacional. Eso como siempre. Sí. Con ya la para. La locura ya total. Para los valientísimos ya. Así que aquí tenéis el menú. Tenéis el menú del día. Es siempre un gran día. Es un gran menú del día, como el que nos comimos el año pasado en Villarcayo. Eso es. Sí, bueno. Es verdad. Grande el Baitu, grande el Baitu. Animamos a todos a que veáis. El que no haya ido, la verdad es que sí. Si va, te lo vas a pasar bien. Sí, la verdad es que los grupos nah, tampoco si le mola son lo de menos. Sí, ya, la verdad es que sí, igual sí. ¿Ves grupos? Este, no yo qué no sé, pues. Lo de menos no, pero sí, no es muy menos, importante. Es el buen rollo que hay, eso. Eso ¿ves, es. Igual, ¿ves grupos igual que te gustaban antes, pero ya no? Pero bueno, nosotros estuvimos ahí como si vemos a la disidencia. Hay buen ambiente, ¿no? ¿Recuerdas que estuvimos? Siempre hay buen ambiente. ¿Recuerdas sí. Que estuvimos cantando con unos sevillanos un buen sí, rato? Sí, sí. Cantando sevillanadas. Sí. Hablando con miles de anónimos y demás. Anónimos sí, sí. Por todos lados. La gente suele ir de buenas y sí, tal. Además, la mitad de la gente va sin pagar entrada, solo al ambiente y demás. Sí, hay mucha gente. El ambiente está guay. De cerca. Oye, Igor, tengo una pregunta que hacerte. Madre mía. ¿Tenemos este año Morcilla Rock o Baitu Extremo o algo similar? No lo sé, no tengo ni idea. Supongo, ¿no? Todavía no han dicho nada. No ha salido a la porque palestra. El año pasado presentaron el cartel del Baitur Rock a la vez, o sea, el del Morcilla Rock a la vez que el Baitur Rock, pero este año no han presentado, no. Yo creo, o sea, que no. Me gustaría, porque... la verdad es que estuvo muy bien. Espero que sí. Con los Tokyo Dragons. Es que les ha costado un mogollón hacer este cartel con la movida con el petróleo. Ya. Y pues, sí, pero los grupos que traen al Morcilla y al Baitur no les escucha. Ya, no, pero dice que. Uri dice que estarán cansados, pero no sé, no he andado por los foros y no. Sí, no eso sé. Siempre está guay, hombre. Ya me sumergiré en internet. Es difícil superar porque, joder, año pasado dejaron listo. No, pero siempre ha estado muy bien. El Baitu Stream estuvo bastante bien. Y pero solo vendieron. El año pasado fue muy mejor. Solo todavía vendieron 100 entradas. Sí, sí, estábamos cuatro gatos. Esos grupos de gatos. A la noche estábamos más. Para ver grupazos, era. Para ver obligaciones. Pero porque esos Tokio estuvo muy bien. Estos grupazos al final siempre traen poca gente. Sí, no son mayoritarios. No es lo que le gusta a la gente, ¿no? Traen muchísima más gente Obrin Pass mismo. Es que no, el Baitu que toque traer, digamos, es tiene que, es que así. Traer grupos como Lendakaris y sí, así. Sí, claro, para el Baitu evidentemente. Para traer a la muchacha. El que hace la semana siguiente siempre está sí. Chulo, tío, que es más ya. Para ellos, ¿sabes? Bueno, pues esperemos que haya. Esperemos que lo haya. Y ahora, bueno, pues os vamos a poner ya para acabar de hablar del Baitu, pues una canción de los Real Mackenzies para pues el que no haya oído, pues que sepa lo que vamos a tener en Villarcayo el día 26. Bien, así que esta canción, que el disco es Love and Love, no sé, no recuerdo bien el nombre del disco, pero la canción, espera, la canción se llama Lassie Roaming in the Gloaming, que no tengo ni puta idea qué significa. Bueno, pero al menos rima. Eso es, ya. Rima y pues la canción tiene sus gaitas que os van a divertir, así que bueno, venga. Venga, dale caña. Pues ahí teníais a los... Quita la canción, De Real Mackenzies. Nada, comentar que yo este año voy a ir con una tienda de campaña para 5 personas y voy a ir solo. El que se quiera apuntar a mis fiestas... Pero tienen que ser mujeres las que se apunten. Bueno, pero un pito más no. Yo quiero dormir contigo. Para que me ayude un poco. Hombre, tenemos una llamada que vamos a pasar al directo y igual nos equivocamos como siempre. Pero bueno. Espera que baje la música. Pásale al directo, que se joda, sin más. En riguroso directo, dígame. A ver, soy Javi Asesino. Buenos días. ¡Hombre! Javi Asesino. ¿Qué pasa, hombre? Opa, ahí. Pues nada, que hola. Escuchando aquí el programilla y lo que comentabais del Morcilla, parece ser que no va a haber. ¿No va a haber? Parece ser que no va a haber este año Morcilla. Otra cosa es que hagan alguna cosilla como hicieron lo del Baitu Stream este. Baitu Stream igual. Alguna movida ya harán igual. Pero vamos, que una lástima. Pues sí, la verdad es que... Fue cojonudo. El Morcilla el año pasado fue... A mí me encantó el festival. Igual hacen un Baitu Stream de esto. Un Baitu Stream ahí gratuito con 5 grupos y fuera. Eso estaría bien. Sí. Hombre, pues por una parte casi mejor, porque aquel año también, al ser menos grupos y esto, pues no se hizo tan largo y... Ya. Y bueno, menos y se trabajo. Disfrutó con más intensidad, ¿no? Sí, eso sí. Menos trabajo. La verdad es que sí, bueno. Más corto y más caña. Cuanto más corto, más cañero, pero bueno. A ver si hacer algo, porque la verdad es que son gente que... Se lo curran. Que llevan unos grupos muy interesantes. Llevaron unos grupos interesantísimos el año pasado. Buenos grupos. Y bueno, nada, no sé si habéis comentado algo acerca de conciertos y tal. Sí, al principio hemos comentado alguna cosilla por ahí. Pero seguramente bueno, no hayamos comentado lo que nos vas a decir, bro. No sé si mañana habéis comentado el concierto en Portu de no, calcetines y cachetes. Y a palo seco. Sí, y a palo seco. Sí. Ah, sí. Bueno, pues como quedaba un poco fuera de onda, no lo hemos comentado. Que es en la sala Dink, en Portu, y no sé si son la entrada, no sé si son 6 euros. En taquilla. 6 euros, 8 en taquilla eran. Y a palo seco y calcetines y cachetes, ¿qué tienen que ver musicalmente? Porque... Pues porque, no, hombre, me imagino que son un poco frikis, tal vez. Sí, pues claro. ¿Qué hacen, calcetines y cachetes? Hace, pues, punk rock de este sexual. Ah, sí. De este rápido, pero vamos, que... A palo seco no tiene nada que ver, a palo seco... En absoluto. Sí, son más burros y más... Pues eso. Más cansinos. Sí. Digamos. Y más típicos, bueno, no sé. Si habéis comentado para hoy lo de Yosu Distorsión y los del Puente Romano... No, eso... En la sala de Gasca... Ah, sí. Lo hemos pasado por alto también. Claro, sí, teníamos la GPS aquí. Siempre. Teníamos la guía para salir y alguna hemos estado diciendo alguno, pero eso no hemos dicho. Entonces, en el yo soy Distorsión y los del Puente Romano, ¿con quién más has dicho? Pues deben estar con una banda nueva de Baracaldo que se llaman Rock School. Ah, es verdad, sí, también ponía. Creo que hacen versiones, deben estar bastante bien el grupillo, para llevar el tiempo que llevan, pues entretenido para verles. ¿De qué hacen versiones? Rock School. Pues de grupos de punk rock, así, de los viejos y... Sí, bueno, ochenteros, ¿no? De la vieja escuela, vaya, supongo. Yo no les he visto, y no creo que tengan nada grabado, pero... Yeah. Vamos, que ahí están, ¿no? Pero como el asesino se entera de todo aquí... Bueno, de más todo, o menos. De todo. De todos los grupos. Oye, por cierto, a ver si antes de que acabe... El mes de junio podemos quedar para hacer el intercambio, si os parece bien, vaya. Es que estás muy ajetreada siempre. Yo estoy, vamos, estoy buscando un huequillo y claro, luego a ver si os viene bien a vosotros. Claro, nosotros... ¿Qué intercambio? ¿De parejas? Intercambio de parejas. Sí, sí. Nada, si queremos ir a alguno. Yo ya me apuntaba, a ver si algún día pasa que en junio nosotros vamos a estar agarrados por los huevos porque somos chicas universitarias con muchas cosas que hacer en junio, la verdad. Va a estar difícil el tema. Sí, bueno, si no... Bueno, pues igual un rato siempre se puede sacar para conocer otras radios. Bueno, pues ya a ver si podemos quedar porque... Estaría bien. No sé, también como tengo yo cosas pendientes en el programa, sí. Que no sé si dentro de dos o tres sábados vendrán su versión X a hacer unos temillas en acústico al programa. Ahí, en directo. Sí, sí. Qué bonito. ¿Cómo te lo ocurras? Que bueno, que no sé si os gustará el grupo. Bueno, pero va a ser curioso, Lara. Nos gustó en nuestra precaria adolescencia. Sí. Y hay por ahí cosillas pendientes, entrevistas con gente y tal. Sí. Igual viene alguien de Mondra a presentar el recopilatorio. Claro. Y alguna cosilla más. La verdad es que se le ocurra más que nosotros y es una persona solo, pero bueno. Sí. Pues a es más si fácil igual un una persona que entre cinco... Ya. Hombre, una persona te obligas a buscar cosas, si no, a ver qué haces una hora y media. Pues bueno, pues nada. Oye, que me ha hecho ilusión escuchar también el tema de Intolerance, sí. O como le queréis llamar. Intolerance. Sí. Intolerance. Yo tengo el disco ese, tengo el vinilo. Sí. Y hacía años que no escuchaba la canción y hostia. Ahora te vas a ir a ponerlo. Viejo. Me ha hecho cosilla, ¿no? Volver a escuchar el tema ese. Eso es. Siempre gusta. Pues nada, ahí lo dejamos, ¿vale? Bueno, cuando ya nos llamas, cuando tengas un hueco libre. Cuando tengas un hueco en tu ajetreada agenda de yo qué sé, de jefe del banco. De superstar. Cuando acabe a finales de junio, el último programa, no sé si el primer sábado de julio haré el último programa y hasta la temporada que viene. ¿Ya no haces en verano tú? No, ya hasta... En verano hay que tomar las vacaciones. Octubre, tío, hay que descansar un poco y desconectar. Vale. Sí, porque, eso es. Bueno. Hay que desconectar. Nosotros también haremos fiesta en junio o en julio. No sabemos cuándo haremos fiesta, pero haremos ya fiesta, porque en cuanto acaben las... Verano. En fiestas de Irala llegan y ya se acaba la temporada en Lirola. Ya enseguida se acaba ya la temporada. Así que, pues hasta el año que viene también. Venga, tíos, venga, seguir ahí, ¿eh? Venga. Buenas, Abur, gracias por llamar. Ahí está el asesino, que es el único que nos llama. Sí, fiel a su cita. Podéis llamarnos a uno más, si queréis. El único que nos llama y... Uno más. Y nos quiere, nadie nos oye. ¿Para qué más, hombre? Eso es, con uno de calidad. Han llamado a todos los que nos estaban oyendo ya. Sí, ¿no? Ah, bueno, sí. No, hay otro más por ahí escuchando. ¿Ha llamado Vicente o qué? No. ¿Qué va? No, pero bueno. Pero se está comunicando con nosotros. Vicente nos oye desde la sombra. ¿No has traído canciones, no, Adri? No, no he traído nada, tío, porque no estoy ni viviendo en casa. Es que es un caos. Es un caos esto de la vida universitaria. En la calle viviendo va fatal. Pasa. Nada. Bueno, pues a ver si pasas buena noche hoy bajo el punto escaldón. Un poco frío, pero bueno. A ver si no te hace frío. Bueno, con unos cartones y periódico entre los huevos. Periódicos es lo que mejor. Ahí está bastante, la ahora me tocaba poner a mí y así anuncio un conciertillo. Que a ver, ¿qué me anuncias? Me gusta mucho, Adrián. A ver. Aquí el... Nada, pues que... Voy a poner a TDK. TDK. el día 21 de junio en Leioa, supongo que sea el Gasteche, bueno, que también coincide con las fiestas. Gasteche y Bondo, el típico. Va a tocar TDK con La Broma de Satán. La Broma de Satán. La Broma de Satán, qué grupazo, señor. TDK, yo les tengo ganas. Grupazo. Ya les vimos a TDK, pero yo no sé, les tengo ganas porque aquel día fue un poco raro. Yo es que con la Broma de Satán me quedé con las ganas, porque iba a ir, que no iba a ir, hace un par de años. Al final, al día siguiente me fui a Alemania, no sé qué. Y me quedé ahí con la espina clavada, a ver si este año no me joden los exámenes, el concierto. No, pues es el día 21, ¿no? Sí, pero el 23 hay examen, colega. Ah, vale. Y es que igual acabo el día 20, chacho. Nada, ahí se intentará sacar un hueco, eso seguro, aunque sea verles y volver. Sí, TDK, TDK y La Broma de Satán es un gran concierto. La nueva formación esta con la que... Sí. Pero dan muy pocos conciertos por ahí, no sé. ¿Quién? Hombre, ahora es... La Broma. Sí. No sé, a mí el directo este que tiene La Broma de Satán está de puta madre, pero no sé, a mí la voz no me gusta demasiado. Hombre, es que no es lo mismo, es tío. Otra cosa, no me va a pasar la voz, pero bueno, que sí. Le que falta algo, madre. Tío, pero bueno. No, pero lo compensan porque luego musicalmente le meten más caña, entonces está bien. Está pero bien. Les falta el sonido 80, tío, que sí, tiene tan guapo. El sonido y la voz de joven esa. Sí. Que pero bueno, es lo que hay, el tiempo tiene que pasar. Ya. El tiempo tiene que pasar. Te aferras a una grabación de los 80, tío, y ya no te sacan de ahí y ya te jode. Bueno, ¿y qué canción me vas a poner? Voy a poner Sierras Mecánicas. ¿Sierras Mecánicas? Sí. ¿Y qué? Está sacado de Carnevisión, ¿no? Esta. Sí. Del LP este, primero que sacaron. Que las traído porque mañana es Eurovisión, ¿no? ¡Ah! Chiqui. Está claro. Bueno, pero que... ¿Qué corte es? Porque mañana va a estar TDK en Eurovisión, en Belgrado. Con esa canción. Va a estar TDK representando a todos los colgados de España. Y luego el Chiqui Chiqui representará a España en el Festival Lumpen de Eurovisión, que hay eso aparte ahí, paralelo. En los suburbios de Belgrado ahí. Bueno, ¿y qué? Bueno, así que... ¿Qué pista? Pero, espera, ¿qué pista eso es? Me tienes que decir el número de pista. Creo que es la... La 8. La 18. Vale, por el culo te la entocho. Oh, ah, qué pena. Qué chistazo, tío. Qué pena, buah, no te puedes creer. A ver. Ah, nada, ya está, vale, sí. Ya está, nada, es que justo... Llevas con problemas mentales todo el programa, Igor. Sí, es lo que tiene... Es la edad. Así que bueno, mañana... Tiene los golpes en la cabeza. A eso de las 9 de la noche podréis ver Eurovisión a TDK con esta canción. Ahí está. Sierras Mecánicas. Estaremos ahí pendientes del televisor. Viva a nuestros representantes en Serbia. Estaban los TDK que A mí personalmente me encanta la atmósfera que crea TDK. Un sonidito. La atmósfera, Igor. La atmósfera que quiero decir, es lo que más me gusta. Ya. Que si tuviese, si fuese director de cine y hiciese películas de terror de serie B, pondría TDK. Porque, ¿cómo se llamaba esa? El violador. El vengador tóxico. Eso. El vengador tóxico, eso es. Pues nada, un cojonudos con las voces y los gritos que meten de repente ahí de fondo. Yo no sé cómo hacen con las guitarras ahí. La verdad es que junio viene cargadito de buenos conciertos. Viene cargadito, de sí. Exámenes. Cagadito, sí. Cagadito viene. Pero bueno, aquí el amigo del 91 no tiene exámenes. Claro, ni amigos a los que ir a los conciertos. Ya. O sea, no, yo imagino que se comprará una chica de compañía. Para ir a los conciertos ya saca de tiempo, yo qué sé. Sí, de un eso poco es. De sí. A ver, yo el día, además, seguro que luego no está tanto. Se sabe. Tío, no estaréis tan encerrados. Eso es. Yo confirmo ya que sí. Tenemos un hombre de las cavernas viviendo. Yo dentro de poco vais a ver con huesos tirando al aire y así, tío, como los neandertales. Así, al rollo Kubrick. Ah, no, eso no es la canción que suena, pero bueno, es igual. Al rollo Kubrick quería decir, es igual. Sí, es la canción. Ya, por eso, pero que me ha mirado mal Raj porque no era esa la canción que suena. Te he mirado mal porque eres un tabaca. Ya, uy. Tabaca. Tabaca es tabaco en serbio. Y si lo pones en YouTube, salen peña esnifando tabaco. ¿Qué has tú buscado tabaca en YouTube, Igor? Pues porque algún día que me aburría. Estarías divirtiendo más en ese momento. Me dirás que nunca has puesto harto así en YouTube. No, yo sí. No. Igual no, ¿eh? Pues no, yo he puesto harto y tabaca varias veces. Yo tengo cosas que hacer, pero bueno, no tengo vida. Joaquín, que bueno, te toca poner algo. Sí, como hoy estabas muy correctas, pues vas y lo pongo con el. No se te oye un cagao, pero. Vale, ahora se me oye. ¿O qué? Un pescado, no se te oye. No se te oye un pescado. Vale. Bueno, oye, que no se te oye un pescado. Nada, me cago en la leche. Claro, que sí te oye, venga. Vale. Voy a poner un yo grupo. No digo nada, ¿eh? Ah, sí, perdón. ¿Me oís? Ahí está. Venga, vale. Se te oye fatal, oye. Todo no se te oye. Es tu culpa, oye, es tu culpa, Igor. Que pero dejadle hablar, hostia. Que no es Igor, que está descentrado y. Tú empieza a hablar del puto grupo. Vale, ya está. A ver. Voy a poner un grupo llamado Middle Class. ¿Qué? Que dice que sigas, tío. Middle Class. Ah, vale, claro. Ah, sí, que se salían en el American Hardcore. Sí, DVD. Eso es. Es un grupo de Norteamérica, de Estados Unidos. Serán de California, así, ¿no? Sí, no tengo ni idea. Me lo he jugado, pero fijo que son de por ahí. Sí. Has apostado a caballo ganador. La cosa es que este grupo no es muy conocido y no he encontrado mucha información sobre ellos. Lo único que sé es que surgieron en el 78. Y la canción que voy a poner yo es de un EP de ese mismo año. Es un EP de ese mismo año llamado Out of Vogue, que no sé lo que significa. Entonces sabrán tocar bien. Out of Vogue. ¿Eh? En ese mismo año. La verdad es que está bien. Sí, está bien tocado. Sí. No sabían tocar. Bueno, no tiene que ver. Estos grupos no sabían tocar. No tiene que ver el año de formación con. Ya, con saber tocar. Con saber tocar. Puedes leer de la filarmónica. Sí, es de los primeros grupos así de que hacían algo rapidillo. Estos eran pavos de 16 años que se juntaban y montaban grupos. Ya está. Sí, por eso. Como puede ser, pero igual se tocar. No, ya, en la playa. A surfear. Decían, surfear, hostia, ¿cómo moran los Death Kennedy? Y hacían un grupo. Ya está. Claro. Sí, pero. Todos sabemos que era así, Eduardo. Bueno, venga, ponedlo ya, ¿no? Sí, estaba esperando a ver si decía algo más. Estaba amigo yo, todo mundo esperando a ver si tenía algo más que añadir. No, pero no, yo he leído su chuleta y he visto que no. Y no se quería dar paso. Ya, por eso, venga. Si es que no había nada. ¿Por qué se ha dado 8 ahí, tío? No había nada de esto. O sea, no había nada de guía para salir. Como siempre, cada vez que pongo una canción de Uri se peta nuestro reproductor. Joder, Igor, ¿qué macho, está pasando? Que no, Igor, no, es igual culpa que de Uri. Antes, no, ya, Dios, ya. Tío, joder, macho. Ya. Tenemos un problema con las canciones que nos pone Uri, porque como vienen de un CD, pues. Retrasado, venga, por la canción. ¡Oh! Ahí va. Mucho hachazo de ello. Nah, el Uri, que no, nos trae en CDs la música, tú, joder. Venga, una caña 4 euros. You're secure, and you don't know about you, I am, I just want to be by you. Ahí teníamos cortita, los Middle Cast, canción rápida y pero con energía. Y potente. Sí. Con energía, estos grupos precaria, siempre tienen energía. Con granos en la cara, ahí. Eso es, acné. Punk con granos en la cara. Eso es. Y con pelos pequeñitos en el pene. Eso pelos es. Pequeñitos. Punk. Punk de acné. Eso es, punk de acné. Ahí tenemos. Joder, eso tiene pelota. Y nada, pues ahora yo os voy a poner la canción porque me apetece. Y nada, pues es un grupo de... Creo que son de Donostia, aunque tampoco me la juego. Y nada, Soul Gestapo, que son nuevos y tampoco te puedo contar. Me suena contar a mí, ¿eh? Sí, tienen nombre mucho, pero ¿dónde no han estado? Sé ¿De qué? ¿Qué han hecho recientemente esos? No sé, no han tenido nada. Conciertos no. Con... Me suenan bastante. No me acuerdo cómo... Bueno, no sé, pero sí, han tenido varios conciertos, pero no han venido por Vizcaya, creo, ¿eh? Yo nunca los he visto. Siempre son conciertos por Donostia. Yo creo que han tocado en fiestas de Bilbao, en Bilbo Rock. Bueno, no sé, pues igual bueno, sí. Bueno, no sé, sí, me suena. Da igual, nada, pues son un grupo de rock y, bueno, pues están de puta madre. Esta canción se llama Cocaine Ice, Ojos de Cocaína, y es del primer disco. Gusta a los grupos de rock la Cocaine Ice, ¿eh? Eso es una canción de... Sí, puede ser una versión. Pues igual sí es versión. Ver, ¿de quién? No sé, me acuerdo ahora mismo. Bueno, luego nos cuentas a ver si es una versión. La verdad es que la canción es cojoluda, así que puede ser que sea una versión. Ponla, a ver. Venga. Ahí teníamos a los Soul Gestapo. Ahí está. Aquí poniendo yo una canción que decía Dino al Speed y está hablando de la cocaína. No sabemos lo que dice. Nos contradecimos aquí. Cocaína dice es. Algo de You Know, no sé. Somos unos ambiguos. Somos unos ambiguos. Bueno, es igual. Está muy de moda más esa palabra, ¿eh? ¿El qué, ambiguo? Entre los siempre antifascistas. Lo he estado. Siempre lo ha estado la palabra. Antifascistas vascos. Sí, cuando yo entraba al foro de Ras Madrid ya estaban todo el día que si... ambiguo. Que si ambiguo, que si tal. Pero bueno. Ese grupo es ambiguo, es ambiguo los nazis. De hecho, tú picas estupideces de la gente estúpida. Ya. Bueno, es igual. No, porque ese grupo es ambiguo. Que les follen. ¿Cómo se llaman? Último asalto. Son unos ambiguos, bla, bla, bla. Soy mazo guay, tío. Gente estúpida. Escuchas lo que sale de la punta de la polla y ya está, tío. ¿Te gusta un grupo nazi? ¿Qué pasa? No, pues claro, es que si te gusta. Yo escucho un grupo en inglés que es nazi y no entiendo sus letras, tío, y te gusta. Pero cuando sabes que es nazi, ya no te gusta la música. Pues no, bueno, te puede no gustar el grupo por su ideología. Te sigue gustando la música, pero a mí, sinceramente, pues me echa para atrás. Evidentemente, claro, te echa para atrás, sí, sí. Pero si no te enteras nunca, te puede encantar un grupo nazi. No, sí, eso claro. Sí, es que eso no te enteras. Eso, claro. Enteras, es como si. Todo yo que no tengo ni puta idea. Es como si estás con un travelo y nunca le ves la polla. Pues es que. Pero es que. Bueno, en eso mismo estaba pensando para que la audiencia lo entendiese mejor. Es que los símiles son importantes para claro, por supuesto. Por eso. Y bueno, pues ya queda poco tiempo. A mí me gustaría poner a mí un cañón en estos momentos. Bueno, pues yo quiero oír un cañón. Si la gente está dispuesta. Sí, porque yo ya no tengo más cañonazos que meter. Así bien, que pues es un grupo de A Coruña. A Coruña, vaya, gran tierra. Con un hardcore. ¿Melódico? No, ¿y? No precisamente. Quería oír ese apellido. Hardcore Crust. Bien dicho. Provenientes de grupos como Nazgûl. Uf, hostias, es muy friki el nombre. Pero Nazgûl. No con Z. Nazgûl hacen Crust del duro, ¿no? Sí. Aquí más relajado. Más. Bueno, pero pues Crust. Este sí. Es que este grupo se llama. Galicia es la tierra del Crust, ¿eh? Crust sí. Significa costra, ¿sabías? Como Ekaia, ¿no? ¿Sí? Ictus. Sí. Costra es mierdoso y. Hongo. Y así. Que en un. Que. Bueno, da igual, es eso. Vale. Créeme. Bueno, pues este grupo se llama Black Panda. Que en sus inicios se llamaba Fuma Ruedas. Me gusta el nombre. Me gusta más Black Panda. Sí. A mí me gusta más. La verdad es que Black Panda le da. Fuma Ruedas será por lo que fumaban por ahí arriba. O por los coches, he pensado yo. Ah, vale. No sé. Yo pensaba por eso. Un grupo que nace en el 2004 y Mad Max, ¿sabéis qué es? Sí, no, es una película. Unas pelis, sí. ¿No? Pues este películas CD. De ciencia ficción y así. Sí, pues este CD que se llama Tanque de 98 octanos. Eso, es de 8 octanos. De 8, sí. Ah, pues aquí sí. Pone eso, yo vale, no sé. Vale. Pues es un. Creo que es 98. Tiene más bueno. Lógica 98 como la sopa, sí. Pero bueno. Es un tributo a la trilogía Mad Max. Y salió en junio del 2006. O sea que son un poco friquiti, fricazos. Bueno, en 2007 sacaron un split con Auxion, un grupo sueco, creo. Y ahora en. Se mueven por ahí. En el 2008 van a. En mayo, si ha salido o saldrá en breves, un otro split con Holocaust in Your Head. Uy, esos son de aquí. Vaya nombre, ¿no? No, creo que no. Acá está en tu cabeza. Pues casi traigo yo un grupo más friki que este todavía, que también hablan de Mad Max. Casi nos juntamos. Bueno, otra semana. Qué coincidencia. Bueno, y pues nada, esta canción que se llama Redneck Zombie, de su único disco hasta el momento. Y pues eso, nada más. Pues nada, ya nos despedimos de nuestros oyentes y oyentas. Bien, pues eso, bueno, hasta otra. Os meteremos este cañón por donde os quepa bien, usad lubricación y ya veréis nos cómo nos vemos en Fiestas de Ibarra Colando. Nos vemos todos en Fiestas de Ibarra Colando. Ahí estaremos todos. Venga, Black Panda, adiós. Adiós. ¿Preparado? 3, 2, 1, ya. We'll be right back. estado bien. Sí, buena carrera.